Supongo que habrán escuchado esta mala versión del puente sobre el río Kwai. Y he querido empezar con esta canción porque nuestra invitada sabrá por qué hemos empezado así. Como ya les había anticipado, hoy nuestra primera invitada de hoy es una persona a la que tengo una gran estima, al igual que otras muchas personas. Una mujer entrañable que se ha dedicado a la docencia y que decía, refiriéndose a la juventud, en los años 60 y 70, que dar clase era algo más. Fue profesora de Educación Física en el Instituto Santa María. En el año 1970 le propusieron dirigir la Cruz Roja de Ibiza y hoy vive en Santa Eulalia, rodeada de cariño y ejerciendo la kinesioterapia, a ver si lo digo bien. Hoy, señoras y señores, está con nosotros Julia Cano Collos. Muy buenos días, Julia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vosotros? Muy bien, encantados de tenerte aquí, como no. Hoy te he invitado a este programa que tenía ya muchas ganas de tenerte con nosotros. Me hubiera gustado tenerte aquí, pero sé que estás muy ocupada dando estos maravillosos masajes y que tienes una vida muy ocupada. Después de toda la vida trabajando, sigues estando ocupada. ¿Has escuchado el puente sobre el río Kwai, no? Te ha sonado, ¿no? Me ha emocionado, porque me trae muchísimos recuerdos. Te ha emocionado, a mí también, porque era la música que poníamos o que ponías tú cuando íbamos para hacer el caracol, efectivamente, que lo estrenamos después en lo que era el campo de fútbol que está ahora donde está el Parque de la Pau. Sí, cuando Abel Matute nos hizo el foso. Efectivamente. Bueno, Julia, la verdad es que tus comienzos fueron o se remotan a que naciste, pero naciste en Andalucía, ¿verdad? Nací en Melilla. Naciste en Melilla. Sí. Y luego viniste, te fuiste, bueno... Luego, hasta los 8 años, estuve en Sevilla, que era la tierra de mi padre. Luego de allí nos trasladaron, bueno, a toda la parte de Cataluña. Uh-huh. Estuvimos en Mollerussa, en Cervera, en Mataró, en Barcelona, y luego ya vine aquí a Ibiza. Exacto, porque recuerdo en uno de los viajes de estudios cuando fuimos al barrio de Santa Cruz, en Sevilla, ¿verdad? A casa de mis abuelos. Que te sentiste como en casa allí. Pues sí. Bueno, hay muchas cosas que recordar, Julia, y empezaremos por el comienzo, por el principio, cuando te fuiste a Madrid a estudiar, como profesora viniste a los 53, en el año 1953. 52. En el 52. Sí. En el 52. Te fuiste en el 51. Me fui en el 50, uh-huh. Estuve 51 y 52. Y en octubre del 52 me vine para Ibiza, hicimos 4 años en 2 años, uh-huh. Porque no había profesorado de educación física. Oye, ¿se me oye bien? Sí, se te oye perfecto. Vale. No había profesores de educación física, todos eran monitores o entrenadores. Y fue el primer curso de profesoras de educación física. Uh-huh. Y tuvimos que hacer 4 años en 2 años. Y en noviembre llegó mi nombramiento aquí a Ibiza. Y empecé a trabajar en el Santa María. Ya. Sí. En el 53 ya eras profesora nacional de Educación Física y Deportes. Sí, profesora nacional. Eso era la titulación. La titulación. Fue la primera promoción en España de estos estudios, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Luego viniste, bueno, en Ibiza ya trabajaste en el Instituto Santa María durante varias décadas. Y en todos los colegios de Ibiza. Y he paseado toda la isla. Francamente. No había nadie más. No había nadie más con titulación. No, dicen que para las niñas. Para las niñas, porque antes eran niñas y niños, las niñas con los pololos aquellos de un meu señor y las falditas, ¿te acuerdas? Sí, que me acuerdo. No hace mucho que tiré mi falda y mis pololos, ¿eh? ¿Cómo fueron, Julia, aquellos primeros años de profesora? Porque las alumnas íbamos todas detrás de ti porque enseguida conectamos. Tenías una magia, tenías algo especial. Como tú muy bien decías, ser profesor es algo más. Era algo más, sí. Es que lo es. Lo es. Es una vocación y lo que me enorgullece, Maribel, es que no solo las niñas, sino que los niños dejaban sus clases y se venían conmigo. El día que ya las clases fueron mixtas, aquello fue una fiesta. Un fiestorro. Sí. Porque todos querían estar conmigo. No, la verdad es que sí, la verdad es que sí. ¿Cómo recuerdas los claustros de los profesores? Porque fue una época en el Instituto Santa María, porque tú empezaste a dar clase en el Instituto de Dalvila. Sí. Pero... Sí, sí, y salíamos a hacer gimnasia, ¿sabes dónde? Pues en la Cruz de los Caídos. Vaya. O bajábamos abajo, y me acuerdo que Subirón, que Gloria Esté, que era el abogado del ayuntamiento, tenía la ventanita que daba abajo al soto. Sí. Y allí hacíamos clases, y un día me vio saltar a la piola, porque claro, no había material. Entonces... había que saltar a la piola. ¿Al potro? Si ¿hacer el potro en la piola? Al potro. y Subirón se ponía en la ventana a verme saltar. Y decía, era increíble, lo que hace esta niña era increíble. Fíjate, y era saltar de una a otra, es que yo le parecía increíble. Bueno. Y los niños, sí. Como eran Toni Costa, Abel Matutes, toda la pandilla, el Toni Corda de aquí de Santa Eulalia, el Manolo, bueno, todo un montón, se ponían abajo para ver si nos podían ver. Pero a ver si nos podían ver las piernas o algo al saltar. Llevábamos pololos. Llevábamos pololos, sí. Y la cosa es que no os podíais quitar las falditas. No. No. De un guard. No, de un guard. De un guard allò. No, no, y las camisetas. Y las camisetas blancas. Era muy bonito. Sí, no, no, era una muy época... Muy apropiado para el deporte. Sí, sí, sí. Sí. Vamos a recordar aquella época en que se estrenó, porque lo recordamos todos, el Instituto Santa María, cuando hubo, que estaban Joan Maritur, de jefe de estudios, estaba también Cristóbal Arellano, sí. Estaba Don Planas... Que tenía muy mal humor, pero entre comillas, ¿eh? Sí. Estaba también, que falleció ahora hace poquitos días, Juan Molina, estaba Don Mario, bueno, sí. Aquellas épocas, yo sé que en el claustro aquello os lo pasabais muy bien. Aquello es inolvidable, porque los claustros eran, bueno, éramos toda una familia. Sí. Éramos toda una familia. Y los claustros eran jiji, jaja, juju. Se hablaba de lo más importante, que eran los niños. Pero yo tengo un recuerdo de aquellos años tan gratos, porque no pensábamos en nosotros. Pensábamos en el bienestar de los alumnos. Claro que se calificaban según su comportamiento. Claro. Pero es que el comportamiento de los alumnos era ideal. Es que cambió muchísimo. Si a los alumnos les das confianza, les das cariño, les das comprensión, te acercas a ellos, se comportan de otra manera. Se comportan. Maribel, yo no concibo lo que está pasando hoy en día. No me cabe en la cabeza. Porque pegan a los profesores. Y rompen las aulas. Es algo increíble lo que está ocurriendo. Yo muchas veces me siento responsable de una cosa. A ver, yo fui la primera persona que prohibió que se me hablara de usted. La primera. Y perdona, Julia, fuiste la primera persona en el Instituto de Ibiza porque los otros profesores te dieron el permiso o casi el beneplácito de poder hablar de sexualidad, de educación sexual en las clases del instituto. Calla, aquello Calla. Hubo un claustro cuando me lo propusieron, que fue un cura, no me acuerdo si era de San José o de San Jorge, de San Jorge creo, y vino un cura a proponérmelo. Bueno, a proponérmelo a mí no, lo propuso en el instituto, y aquello fue un escándalo, porque nadie quería hacerse cargo. Yo digo, pero bueno, ¿por qué tanto tabú? ¡Ah! Y digo, si tú vos ves... ¡No, Julia! Y se me adjudicó. Ya. Oye, y fueron un éxito. Sí, sí, porque sí. Hasta los seminaristas, ¿te acuerdas? Sí, los bajaban seminaristas bajaban a clase. A las clases de sexualidad. Sí, sí, sí, sí. Julia, la verdad es que también ha sido, como podríamos decir, un paño de lágrimas. Si teníamos cualquier cosa que nos había dejado el chico que nos gustaba, si habíamos tenido un problema con nuestras madres o con nuestros padres o con nuestros hermanos. Sí. Ay, Julia, mire lo que me ha pasado, qué tal y qué cual. Siempre tenía respuesta para cualquier pregunta. Pero es que yo también nos contaba mis cosas. ¿Tú también nos contabas tus cosas? Ah. Es verdad. Ah, amiga. Nos hablabas de tus cosas. Claro. Yo nunca he ocultado nada. Es verdad. Nunca, nunca. Para mí erais mis amigas y mis amigos. Es verdad. Ahora tengo hasta ganas de llorar. No me llores. Acordándome de Concha. Hemos llorado muchísimo a Concha. Seguimos. Muchísimo. La recordaremos siempre. Yo tengo aquí al lado una foto suya, que me acompaña todos los días haciendo radio, está aquí a mi ladito. Yo tengo otra en la que está vestida de griega cuando hicimos el festival. Maribel, sigue. Está escuchándonos. Ella no pierde... Ya lo sé. No pierde protagonismo porque siempre estará con nosotros. Ya. Y tantos otros que no pierden protagonismo, Julia. Y un montón. Porque tú lo has pasado muy mal en tu vida, a pesar de ese corazón. A pesar de todo. A pesar de todo, de ese corazón tan grande que tienes. Gracias. Hay heridas que cuesta. Que cuesta mucho cicatrizar. Y has seguido adelante. En el 70 te propusieron dirigir la Cruz Roja y dijiste adelante, hiciste mucho trabajo, muchísimo trabajo. Llegué a tener 150 niños, entre niños y niñas, 150, que se dice muy pronto. ¿Y cuántos niños no ayudaste a llevar al mundo? Porque yo me acuerdo las clases de prenatal. Déjame que me ría. Pues ríete. Tengo un montón de trofeos. Sí. Que ya no sé dónde ponerlo. Pero hay una copa que no es grande, más bien pequeñita, pero que la quiero con toda mi alma. Porque está dedicada a la superabuela postiza. Sí. Sí, Yo no sí, sé sí. cuántos. Yo recuerdo, fue en el año 1983, año en que yo estaba esperando a mi primera hija, Sí, yo también me al acuerdo. comienzo, en el comienzo de la Vía Romana. Sí. Allí dábamos clase, una serie de alumnas, preparación al parto, y llegó el día 3 de septiembre, el día 4 de septiembre, el 5 de septiembre, y al final nació la niña con tanta preparación, pero con un parto nefasto. Me acordé de ti, me acordé de mis Ya. clases, y tú sé que te acordaste de mí. Ya. Y durante mucho tiempo después también. Bueno, Julia, tenemos que terminar, pero realmente ha sido un placer. Yo quería tenerte con nosotros. Yo sé que ahora estás muy bien, que te dedicas a la Kinesioterapia. Pero ya no, quinesioterapia. ya no, Ya estás ya no. libre, ya ¿Tú estás sabes qué libre. hicieron mis hijas ¿Qué hicieron tus para que hijas? no siguiera trabajando? Quitarme la camilla. Se la llevaron. Entre Isa e Isabel, entre Isabel y Y Marcela, Marcela. se llevaron la camilla porque no querían que siguiera trabajando. Y no Me sabes parece. cómo lo echo de menos. Y la Ya. gente que venía también me dicen: Julia, voy a tal sitio, pero como tú. Es que la quinesioterapia es distinta. Sí, es Es un esfuerzo distinta. también para ti Sí. y lo que tienes que hacer es ahora, pues, disfrutar de Es que tus ya soy muy hijos, viejecita. irte al Caribe con tu hijo Juanjo. Ahora en marzo me voy, Ah, si Dios ¿ves? ¿Ves? quiere. Dale un abrazo muy fuerte de mi De parte. tu parte. Disfrutar de tus hijas, de tus nietas, de tus nietos De mis nietas. y de tu familia y de todos tus amigos, que sabes cuántos amigos tienes que te quieren. Sí que lo sé, pero es que yo también los quiero. Mira, había un sacerdote aquí que me decía: tú no tienes corazón, tienes una casa de huéspedes. Y bueno, pues sí, pues está muy bien. Pues tengo una casa de huéspedes en vez de corazón. ¿Qué quieres que te diga? Pues sí, la verdad es que lo he pasado muy bien hablando contigo. Y yo también, Maribel, os Cuando quiero con toda mi alma. nos vemos, sabes que que nos fundimos en un abrazo. Pues sí. Y yo creo que a las personas que se merecen, pues que se les reconozca su mérito y su trabajo, hay que hacerlo público y hay que invitarlas de vez en cuando a hablar, a salir de su entorno. Y de verdad que estoy muy Pues contentísima, muy, cuando muy quieras, contenta. aquí me tienes. Igualmente, igualmente, baixa vila, que yo això de... El día como digas. El dia que vulguis, baixa vila i vens aquí a veure-mos. ¿A on ¿Vale? estàu? Estem en el camí vell de Sant Mateu, amb Ah. Televisió d'Eivissa i Formentera, amb Premsa Pitiúsa, Radio Èxit, Eivissa Global Ràdio, tot un conjunt de gent que t'estima i que t'aprecia. Pues un abraç per tothom, un abraç molt fort per tu, pues teu home, que tampoc no m'ho dit, i per tots. Us Moltes estimo gràcies. amb tot el meu cor. Júlia, que t'estim. Mana? Que t'estim, que t'estimam. Jo també, Maribel, molt. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu, fins a Vinga, una sempre. abraçada. Adéu, una Adéu, abraçada. adéu.